Buenos Aires. El jueves 11 de diciembre, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, convocó a realizar la 34ª Marcha de la Resistencia en la Pirámide de Mayo. La Red Nacional de Medios Alternativos realizó una radio abierta donde Nora Cortiñas invitó en el comienzo a los presentes a participar de la ronda habitual de todos los jueves.